Porque siempre, esa persona siempre lucha con todo su ser y se esfuerza por cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Si se pone de acuerdo o acepta una carga, desempeña esta carga, esta misión. Lo hace, a pesar de todo. Yo sé que el hermano va a estar acá abriendo la puerta, aunque venga arando, va a abrir la puerta y va a cumplir. Esa es la confiabilidad, la fe como fruto del Espíritu Santo. Si no puede hacer algo, pondrá un sustituto, pero yo puedo confiar en él. ¿Es usted una persona confiable? Mansedumbre significa gentileza, afabilidad, humildad. Lo contrario de orgullo. Una disposición pareja, tranquila, equilibrada en espíritu, no pretenciosa. Hay gente que se han captado, yo sé que hemos estudiado la humildad mucho a fondo, pero que hay personas que andan, ay, yo soy tan humilde, yo. No, por favor, no. No, si yo. No, hermano. ¡Ah! A mí me da alergia. Más de la que tengo. Voy a tener un estornudo. Equilibrada en espíritu, no pretenciosa. Esa es la pretensión absoluta. Esos que andan. No, hermano. Pero es que, ¿cómo voy a hablar? No, hermano, ¿cómo voy a hablar yo? No. Y lo único que quieren es que haya más público. ¡Que hable! ¡Que hable! ¿Ya? Bueno. Y que mantiene las pasiones bajo control. Fíjense que la figura de esto es un caballo domado. El caballo domado sigue siendo majestuoso, bello y hermoso. Para mí es uno de los animales más hermosos que hay. Pero ha sido domado, ha sido doblegado para hacer su trabajo, pero no pierde la capacidad. Jesús es el ejemplo máximo. Jesús no es ese, como alguien decía por acá, ese Jesús que anda pidiendo, por favor, que lo dejen entrar en las casas. No es ese mi Jesús. No, Jesucristo es poderoso. La persona que posee la cualidad de ser manso, perdona las injurias, corrige las faltas, y gobierna muy bien su propio espíritu. Manso, no menso. ¿Ya? La última. Y esta, no por ser la última, la menos importante. Templanza. Templanza. ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿A alguien se le ocurre? ¿Equilibrio? Carácter controlado. ¿Quién dijo eso? Ah, es que el Boris lee la Biblia. Templanza es la virtud que consiste en moderar los apetitos del ser humano. Es sinónimo de sobriedad, continencia, moderación y prudencia. No es una mera actitud de moderación, es más bien dominio propio. Surge como resultado de la autodisciplina. Este control de uno mismo es según la dirección de Dios, o sea, es dominar la carne para hacerse sumiso a Dios. Esa es una persona templada. Bueno, me voy a apurar porque estoy un poco lenta. Ahora, ya tenemos claro, por un lado dejamos obras de la carne y un fruto del Espíritu. ¿Ya? Usted sabrá. Porque esto no es para que usted lo escuche y aprenda más, sino que para que lo aplique a su vida y diga, ¿qué tengo yo? Porque si no, no sirve para nada, mano. Váyase. Mejor, vaya ahí al... que aquí hace calor. ¿Cuáles son las condiciones para que produzcamos este buen fruto en nuestra vida? Si usted piensa en cómo leímos al principio, que empezamos por algo nada que ver. ¿Qué fue lo que leímos al principio? ¿Por dónde empezamos? El camino angosto y el camino ancho. ¿Qué tiene que ver con los frutos? Yo también me pregunté esta cuestión hasta que la logré captar algo de esto. ¿Por qué Jesús la pone ahí apegada? Porque, hermano, hay varias cosas que nosotros necesitamos hacer para dar realmente este fruto del Espíritu. Pero Jesús dijo pasar por la puerta estrecha. Porque curioso, ahí se pasa primero por la puerta. No No es un camino que llega a la puerta, sino es una puerta que da un camino. Se pasa por la puerta estrecha y se camina, se transita por el camino angosto. ¿Qué será eso? El camino angosto es la senda del discipulado obediente en estrecha relación con Dios. La puerta fue estrecha porque Dios nos desafió y nos dijo: cree en mí, yo te limpiaré, yo te perdonaré y verás. Eso es muy, muy estrecho para muchas personas y son pocos los que pasan. Más el camino angosto es muy impopular, porque ahora vamos a desglosar algunas cosas que hay que hacer. Primero, es imposible dar este fruto si no hemos sido salvos. Es decir, todo comienza con el nuevo nacimiento. Nosotros éramos árboles de un tipo no aceptable para Dios. Solamente por aceptar y creer en Cristo como nuestro Salvador y Señor personal, hemos podido llegar a ser un árbol del tipo correcto. ¿Ya? ¿Qué dice en Juan 3:3? No lo busquen para ir más rápido. De cierto te digo que el que no naciere del agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ya? Necesitamos nacer de nuevo. Muchas veces no existe este fruto que Dios nos está pidiendo porque no, simplemente no hemos nacido de nuevo. Hay gente que va a la iglesia y no nace nunca de nuevo. Nunca. En el fondo para ella es una religión. Y qué terrible, hermanos, porque la religión es horrible, horrible. La gracia de Dios es lo que hace esto de un camino de vida abundante. El tener una religión, ir a una iglesia, tener un papá o mamá cristiano y un tío pastor no le sirven absolutamente nada. No sirven. Venga bien. ¿Saben lo único? Lo único, chicos, le digo a ustedes principalmente. Usted no puede vivir, no puedes vivir a través de tu padre y tu madre. Lo único que vale es la transformación. Que tú digas: yo era antes esto y ahora soy esto y no me moví de mi escritorio. Dios ha hecho cosas. Eso es lo que vale. Transformación que Dios que realiza en este nuevo nacimiento. Nótese que no habla de reformación, porque esos son puros intentos religiosos de poder cambiarme. Eso es lo que hacen todas las religiones. Y fíjese con todo lo difícil que es, para muchos prefieren eso, prefieren una lista de cosas que hacer y con eso acallan su conciencia y están listos. Sino que aquí Dios está hablando de una recreación espiritual hecha por el Espíritu. Ser una nueva criatura. No obstante, el ser un árbol de tipo correcto no garantiza. Usted puede haber nacido de nuevo. La semilla cayó. Pero con el tiempo saber qué clase de semilla es usted y en qué parte cayó. ¿Verdad? Por la parábola del sembrador. Ahora, se puede llegar a ser el tipo correcto. Ya estoy apto. Pero eso no le garantiza a usted que va a dar el fruto que Dios quiere. Segunda cosa. Es necesario tener un corazón dispuesto a obedecer y buscar ser guiado por el Espíritu Santo. Dispuesto a obedecer. Curiosamente, después de lo último que leímos ahí, que muchos dirán en mi nombre, Señor, Señor, y el Señor le va a decir, yo no lo conozco, viene, fíjese, la edificación de las dos casas, de los dos, el que edificó sobre la roca y nada. Bueno, ahí sale bien claro. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y la hace. Da fruto. Da fruto